Hola, este es tu amigo Johnny del Valle. Bienvenido a Sin Límites. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Gracias por estar conmigo en otro episodio poderoso. Porque estas enseñanzas, pensamiento, provocan en nosotros una nueva manera de ver las cosas. Y cuando tú ves las cosas diferentes, las cosas cambian, las circunstancias cambian en tu vida. En estos últimos 25, 26 programas, te he traído temas que provoquen en ti pensamientos. Muchas veces esos pensamientos pues te llevan a tomar decisiones. Y es mi deseo que las decisiones que tú tomes son siempre para mejorar tu vida. Y la razón por la cual tú continúas escuchando contenido como este es porque es tu espíritu que desea ser desarrollado y vivir la vida ideal. Nunca quiero que te olvides que tú eres la versión, una versión del sueño de Dios, del mismo sueño de Dios, tratando de manifestarse en este mundo. Y hoy yo te quiero hablar específicamente acerca de la realidad de quién tú eres. Muchas personas están esperando que algún día se sientan felices, a que algún día puedan vivir sus sueños, hacerlos una realidad. Y mi mensaje siempre ha sido lo mismo y trato de explicarlo en diferentes maneras, pero es que ya tú y yo tenemos elementos de una vida perfecta en nuestras vidas. Tú no vas a ser prosperado. Tú vienes de la prosperidad. Tú no vas a tener en abundancia. Tú vienes de la abundancia. Lo que pasa es que en nuestra cultura, en nuestra programación interna, mentalmente, empezamos a crear un concepto del mundo diferente. Esto nos hace creer en una mentira. En la mentira que nosotros somos separados e indigno de recibir lo que nosotros pensamos que es posible para nosotros. Ahora, yo quiero que tú pienses por un minuto. Si yo te digo, ¿será posible tú alcanzar una meta de tener ahorrado $200,000 en los próximos dos años, $200,000 americanos en los próximos dos años, que tú lo puedas hacer? A lo mejor tú dices, bueno, todas las cosas son posibles, puede ser. Hasta te puedo ayudar con consultas a venir con una serie de ideas para que tú puedas trabajar un plan hacia esa meta. Y hasta podemos, mira, trabajar en tu inspiración para que tenga una determinación y tomar un compromiso, hacer un compromiso con esas ideas. Y de eso se trata todas estas programaciones, ayudándote a crear un compromiso, que es lo más poderoso que tú puedes hacer. Sin embargo, todavía la duda se nota plenamente a través de nuestras decisiones. Tú me puedes decir, sí, Johnny, yo creo que es posible. Puedes ver el plan y decir, este plan es excelente y va a ser difícil, mucho trabajo, pero mira, está calculado que es posible. Claro, todavía, si tus decisiones no están de acuerdo o tú no tomas decisiones de acuerdo a lo que tú crees, nunca se va a manifestar lo que tú deseas. Cojo ese ejemplo de dinero, pero así es de todo. En tus relaciones, con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo, con tus padres, en todo. Porque si tú dices que tú crees en algo, entonces tú no trabajas para conseguirlo, tú trabajas como ya tú eres lo que piensas que puedes hacer. Ahora que me esté explicando, en otras palabras, si tú deseas algún día alcanzar, ya estás proyectando que no tienes. La única manera de poder alcanzar grandes cosas extraordinarias en nuestra vida es vivir ya de la función que somos. Somos. Eres. Ahora que tú puedas creer esto, ya tú eres próspero. Ya tú eres abundante. Porque, mira, las hojas del árbol no van a llegar a ser hojas del árbol. O sea, no están separadas del árbol deseando ser hojas del árbol. Ya son hojas del árbol. El fruto no está separado del árbol y dice, algún día voy a estar en el árbol, voy a ser fruto. Si tú quieres vivir inspirado, tú tienes que llegar a esta realidad, que tú eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Por lo tanto, sin duda, sería imposible poder proyectar eso en una manifestación física en nuestra vida si no lo vivimos. Hay una gran diferencia entre tener un concepto intelectual, una creencia intelectual y una decisión transformadora por la verdad que existe adentro de nosotros. Ya tú eres próspero. Tú vienes de prosperidad. Tú vienes de un lugar divino, precioso, que lo único que sabe hacer es amar, que su juicio es más justo que nosotros creemos. Y todo pensamiento que va contra eso es una contradicción y una distracción de la verdad. Cuando comienzo a trabajar con estudiantes o clientes, lo primero que empiezo a notar es que todos tienen la capacidad de reconocer lo extraordinario. Sin embargo, toman sus decisiones según sus experiencias. Y esto evita que se reten ellos mismos para poder crecer. Para tú poder crecer necesitas coger riesgo, necesitas retarte a ti mismo. Tú no estás en competencia con los demás, por eso es que yo te digo, nunca te compare con nadie, pero sí compárate contigo mismo, la versión de ti ayer, anteayer, un año atrás. Mejora por ti mismo. De ahí es que viene la felicidad, el gozo, la fortaleza que te ayuda a seguir hacia adelante. Pero lo que noto es que aunque tenemos la capacidad de reconocer lo extraordinario, de creer que todas las cosas son posibles, la dificultad es creer que es posible en nosotros y a través de nosotros porque nos sentimos separados y enmerecidos de tan preciosa oportunidad. Tomamos nuestras decisiones basada en nuestras experiencias del pasado. Y no lo hacemos basado de quiénes somos y la autoridad que hay, el poder que existe de estar presente en esta creación. Cuando tú vas a coger tu autoridad, solamente va a suceder, escúchame bien, solamente va a suceder cuando preparas tu corazón y cambia perspectiva. Si tú tomas una decisión según las cosas que sucedieron ayer, vas a continuar tomando las mismas decisiones. A lo mejor parecen diferentes circunstancias, pero va a tomar la misma calidad de decisiones, porque lo que va a decir es, mira, yo voy a tomar esta decisión porque en el pasado A, B y C me sucedió. Y ya yo tengo eso por experiencia. Y hasta cuando damos consejos según nuestras experiencias. Y no abrimos nuestra mente a nuevas posibilidades de qué tal si tratamos algo diferente. ¿Qué tal si hacemos unas nuevas preguntas de diferentes calidades? ¿Qué sucedería si tú llegaras a la conclusión de convencerte a ti mismo que ya tú lo tienes todo y que si lo quieres manifestado en tu vida en otras maneras, tienes que vivir como si ya estuviera actualizado tanto las cosas que tú deseas? Aquí también entra cualificar lo que es la visión, que sea algo que no es egoísta, que es algo que trae contribución y valor a otros. Cuando tú vives de esa manera, el éxito es inevitable y la abundancia será para siempre. Ojalá que esto te haya ayudado en el día de hoy. Ha sido un placer poder traerte esta programación y esta es, bueno, la primera temporada. Esta es la primera temporada de la programación sin límites en esta capacidad y ya hemos pues corrido por unos 26, 25, 27 programas, yo creo, ya con este 27 programas. Y es mi gran deseo que estos temas te han ayudado. Habrá otras temporadas por delante. Por supuesto, en esta programación no me voy a despedir para nada, sino que voy a decir que hasta aquí llega esta temporada. Y vamos a continuar con unas nuevas programaciones y diferentes consistencias, ya que pues trabajo en otros proyectos. Pero siempre voy a estar disponible para sus preguntas o comentarios. Si encuentras esta programación, consígueme, búscame, Johnny del Valle, en las redes sociales o hasta el número uno primero, a Johnny del Valle, o johnnydelvalle.com. Quiero que considere que tienes un amigo, que estoy deseoso de ayudarte a ver prosperidad en ti y que para hacer esto, pues he preparado un conjunto de herramientas, una de ellas siendo Libertad Personal, que es un curso de 7 días, un reto de 7 días para despertar conciencia, desarrollar un compromiso, escúchame bien, es un compromiso con tus metas, contigo mismo. Y tú no sabes lo que tú eres capaz de alcanzar. Cuando tú analizas, no es tanto el coger el contenido, porque eso es importante, coger el contenido. Pero cuando tú analizas cómo tu mente procesa un reto y qué es lo que determina, lo que te hace aguantarte a ese reto, cumplir, ser determinado o no ser determinado, esa conciencia es tu espíritu tratando de desarrollar adentro de ti una libertad personal. Y eso, de eso se trata estos temas y ojalá que pues tomes esa decisión. Está disponible para ti. Hay una versión también de este curso interactivo a través de Facebook. Si tú tienes Facebook, también puedes encontrar el grupo de Libertad Personal, donde ahí están los temas desarrollándose toda la semana y puedes conseguirte esos temas constantemente para que puedas crecer y invitar a otros. Lo pueden hacer en conjunto, pero ahí estamos para apoyarle. Gracias por su tiempo. Ha sido una temporada excelente. Hay una versión de esta programación en inglés también que ya está pronto por salir. Y también te invito, mira, esta es mi última invitación. No me quiero despedir en el día de hoy. La última invitación es para que me escuche a través de la frecuencia que inspira fe. Es una emisora dedicada a celebrar tu fe, tu música y tu cultura. Y se encuentra en radiofe95.com. Y ahí estoy la mayoría de las mañanas, de martes a viernes, de 6:30 de la mañana hasta las 8, una hora y media, casi 2 horas, trayéndote lo mejor de la música que inspira fe y un mensaje que despierta la inspiración tempranito por la mañana. Y puede pues eso ser parte de tus rutinas que te ayuden a manifestar lo que es una libertad personal. Gracias por tu tiempo. Ha sido tan excelente poder compartir contigo. Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por dejarme ser parte de la tuya. Será hasta la próxima vez, la próxima temporada, que comienza con unos nuevos temas y un desarrollo personal que te llevará a ti hasta el éxito. Chao. Muchas gracias. Love you, Angel.